vengo a darte mi despedida con un merengue sentimental. Yo vengo a darte mi despedida con un merengue sentimental. Para que sepa, Maye querido, que yo me voy de Valledupar. Para que sepa, Maye querido, que yo me voy de Valledupar. Porque me vaya para el liceo, no creas mi Maye que ya me he muerto. Porque me vaya para el liceo, no creas mi Maye que ya me he muerto. La despedida da sentimiento, eso es muy justo, yo te lo creo. La despedida da sentimiento, eso es muy justo, yo te lo creo. Ese trajecito que te ponías cuando me esperaba. Ponete mi Maye ese trajecito que te ponías cuando me esperaba. Ese que tiene flores pintadas, dos mariposas y dos pajaritos. Ese que tiene flores pintadas, dos mariposas y un pajarito. Es que no quiera verte llorar, es que no quiero verte celosa. Es que no quiera verte llorar, es que no quiero verte celosa. Porque ese celo te va a matar, si tú te mueres yo busco otra. Porque ese celo te va a matar, si tú te mueres yo busco otra. Que me enguayaba, por ese triste mi despedida. Hay muchas cosas que me enguayaba, por ese triste mi despedida. Cuando me acuerdo del doctor Maya, de Paballo y Arturo Molina. Cuando me acuerdo del doctor Maya, de Paballo y Arturo Molina. ¡Ah!